Dave, genial. Te buscaré un asiento en segunda en el aeropuerto de Gatwick a las 8 de la tarde. ¿Vas a traer cualquier equipaje fracturado?